棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒。Bienvenidos al podcast Doramas número 0. Esto es un podcast eminentemente musical. Podríamos decir, como eslogan, que esto es 100% música y 100% copyleft. Siempre me he considerado bastante melómano y a pesar de que tengo mis gustos musicales, pues quizás por la época en la que nací y en la que crecí, pues me gustan, pues bueno, me encanta la música de los 80, me encanta pues la música de grandes bandas de los 70, de los 80, como Dire Straits, Pink Floyd, Alan Parsons, Supertramp y toda esa música. Pero también me gusta pues ir descubriendo y escuchar cosas nuevas. Y de eso, pues eso es de lo que va a tratar un poco este podcast, de ir descubriendo pues cosas nuevas que además se encuentran en la red, en internet, y además pues con una filosofía nueva de distribución. Hace justamente año y medio que el amigo Fran J. Saavedra de Esperantia.com y de Radio.Esperantia.com me explicaba lo que era un podcast. Desde entonces me quedé yo con la matraquilla y, pues bueno, ahora se han unido pues dos pasiones, una frustrada y otra no, que es, pues bueno, una es la música y otra es pues hacer radio. Sí, esto no es un programa de radio, pero se le parece bastante. Pues en doramas.net está toda la información del podcast y bueno, es un blog donde recientemente pues voy a utilizar como blog y también como portal del podcast, y concretamente en doramas.net/615 pues incluiré una ficha técnica sobre toda la música que va a sonar en este podcast. Pero bueno, estamos hablando del podcast número 0 y esto pues es un poco especial. Hoy voy a ofrecerles una remezcla que hice hace ya unos meses sobre este autor, el autor de esta sintonía, que es nada más y nada menos que un grupo que se llama CC4.Project. Y bueno, pues me hice una remezcla con los 8 temas de su disco llamado Cold Breakfast, el desayuno frío. Y bueno, es música electro dance, bastante electrónica, tiene mucho sonido de remix. Yo solo lo único que hice fue, pues bueno, coger los 8 temas, irlos remezclando, haciendo una continuidad, y bueno, me generé un fichero MP3 de 18 minutos. Y bueno, eso es lo que les voy a ofrecer hoy. Pero que este podcast queda claro que es de música con mayúsculas, en negrita y subrayado, que eso pues abarca pues muchos estilos, no nos vamos a encasillar. Esto es pues eso, música, 100% música y 100% copyleft. Así que en este podcast número 0 pues voy a ofrecer esas remezclas que hice nada más y nada menos que el 29 de septiembre del año 2006. Pues con ese disco, ya digo, vamos a escucharlo. Es el intérprete CC4.Project y la remezcla de los temas que componen ese disco que se llama Cold Breakfast. Así que bienvenidos a este podcast ceros de Doramas. We'll be right back. Factor in phonal equivalence over a wide range of frequencies. Pues hasta aquí llegamos en este podcast Doramas número 0, que sirve un poco pues de prueba, de carta de presentación de lo que va a ser en el futuro este podcast. Va a ser pues eso, una selección de aproximadamente 30 minutos donde presentaré pues algunas de las cosas que vaya descubriendo en esos portales que existen en internet de música copyleft. Precisamente la música que hemos escuchado hoy, pues la he extraído de la web jamendo.com, de la cual volvemos a echar mano, lo vamos a sacar ahí porque, bueno, hay cositas bastante interesantes. En principio voy a realizar o intentar realizar dos grabaciones al mes. Digamos que la primera será en los primeros 15 días del mes y la segunda en los segundos 15 días. No voy a especificar fecha, porque así también me da a mí un margen de libertad pues para yo organizarme y así no me resulte en principio una carga. Pero bueno, en principio ya digo que me comprometo a dos podcasts al mes. Pues nada, toda la información de este podcast está en doramas.net/615 y bueno, allí en doramas.net pues está toda la información con los feeds del podcast, etcétera. Yo simplemente pues emplazarte al próximo podcast en Doramas, que ya digo, pues dentro de unos 15 días aproximadamente volveré seguramente pues a ofrecer con más música. Eso sí, 100% música, 100% copyleft. Saludos. Eso sí, como mi voz ya ven ya como es, aquí va a sonar mucha música y poca voz. Hasta el próximo día.